Project es una banda de tango electrónico y electrónica jazzística asentada en París, Francia, y que está integrada por el músico suizo Christopher Müller, el DJ francés Philippe Cohen y el músico argentino Eduardo Makarov. El nombre del trío viene de un juego de palabras muy común en el español rioplatense llamado besre, que consiste en invertir el orden de las sílabas en una palabra. Así la palabra tango se convierte en Gotham. Ellos se conocieron en París y creyeron que su interés por la música justificaba un trabajo más o menos constante. Sin muchas expectativas, en el año 2000 publicaron 1,000 copias de su primer single, Vuelvo al Sur, el capitalismo foráneo, que incluye un sampleado de un discurso de Eva Perón de 1948 en el que denuncia el capitalismo foráneo. Su combinación de tango, jazz y electrónica explotó hasta alturas insospechadas, obligando al trío a organizar al poco tiempo importantes giras internacionales. Su disco La Revancha del Tango del año 2001 supera el millón y medio de copias de venta. Vamos a escuchar a Gotham Project con Santa María. Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire, escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Su personalidad extrovertida, su carisma y la pasión que expresa al momento de hablar de música folclórica hacen de Tato Marenco un excelente exponente de ritmos colombianos. Este artista barranquillero decidió inclinarse por la cumbia desde muy temprana edad y su madre, Gloria Marenco, ha sido su apoyo desde que tomó esta decisión, a la que él, según mismo afirma, le debe mucho de su carrera musical. Vamos a escuchar a Tato Marenco junto a Viva 40 con el tema El Sudaca. Thank you. México vamos a escuchar a Regina Orozco. Ella es una soprano y actriz mexicana y ha participado en montajes de diversos estilos, como la ópera, teatro, cine y televisión. Se destaca por sus estilizadas cualidades vocales y su personalidad irreverente. Escuchemos a Regina Orozco con el tema Pero no te extraño. Te extraño, hay veces que sueltan dentro de mi cuerpo todos los delfines y los lobos marinos y como 10 pingüinos hacen de las suyas creyéndome suyo y yo no te extraño. Dicen los que la aman, yo digo que dicen los que no pudieron meterse en su cama. Yo creo que Inés quiere dormir sola, aunque un regimiento se postre a sus pies. Que es distinto a vos, porque esto es ya vos. Con tu regimiento me agarra la tos. Pero no te extraño, deben ser los años. Los lobos marinos que comentan siempre no es nuestro desatino y yo no te extraño, estoy como el coño en cambio de un paño mojada por dentro y seca al revés. De amor y trasluz. Para cuando quieras elegir amores sin promiscuidades como el avestruz que come y que traga y esconde el pescuezo como si no más le cantara yo a eso. Para cuando quieras elegir amores sin promiscuidades como el avestruz que come y que traga y esconde el pescuezo como si no más le cantara yo eso. Ahora desde Italia vamos a escuchar a Andrea Bocelli. Él es un músico, escritor y cantante italiano. Él nos trae el tema, Pero te extraño. Thank you.

70 años consolidando la identidad nacional. Hagamos algo diferente este fin de semana. ¿Algo diferente? ¿Algo chévere? Sí, algo mágico. No, la magia no existe. La magia está dentro de ti y de mí. ¿Estás? Claro, llévame al teatro. ¿Al teatro? Sí, Magia en Tacones está de temporada. ¿Mujeres haciendo magia? Ajá, en la Asociación Humboldt, del 23 de enero al 8 de febrero, jueves, viernes y sábados, 20 horas. Magia en Tacones. Ilusionismo con altura. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4:30 p.m. Está en compañía de Fuego Sagrado. Sushila Raman nació en Londres en 1973. Es hija de emigrantes indios tamil. Ellos se trasladaron a Australia, donde Sushila se inició en la música clásica del sur de India y comenzó a cantar a la edad de 10 años. Más adelante adquirió un gran interés por el blues y el funk que se hacía en aquella época en Sydney. Así, la fuerza de Sushila como intérprete está enraizada en estas dos escuelas. De regreso a Inglaterra en 1997, Sushila trajo consigo la idea de unir estas dos corrientes musicales. Irrumpió en la escena musical con su álbum debut, Salt Rain, que vio a la luz en el año 2001. El disco vendió más de 150.000 copias y fue nominado a los Mercury Prize. Sushila ganó también el premio La Mejor Promesa de los BBC World Music Awards 2002. Sushila Raman se ha dedicado desde entonces a investigar el crisol de culturas que es la música de la India para renovarla y presentarla acompañada de una gran voz y su energía en el escenario. Sentimiento en estado puro, Sushila se vale de su voz musculosa y su música mística para canalizar sus vivencias personales y hacer vibrar al público. Vamos a escuchar a Sushila Raman con Mama Batu. Thank you.

maldito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. Tu gestión dan un hueso cagón. Pa' hacernos dependientes. Come borracho escopete. Pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad. Poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un gringo pa' un vecino. Porque es más fácil sacarse el kilo que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia. Somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos para adelante, conectando los puntos. Junto al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro. Como un puño, golpeando como si fuéramos uno. De pie y empieza a caminar. Defiende tus derechos y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, seres humanos. No somos ya esclavos, no. Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro lo está esperando. Luchando, vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, arrancando. Construyendo, pueblo organizado. Luchando, esto es Fuego Sagrado. Desde Estados Unidos, escuchemos al cantante, guitarrista y también actor Frank Stallone. Él es un compositor musical que ha sido nominado al Globo de Oro y al Premio Grammy. Su canción Far From Over es una canción grabada bajo los sellos Arso y Polydor y está escrita e interpretada por Frank Stallone para la película de 1983 Staying Alive, que en español significa sobreviviendo, y es la llamada segunda parte de Saturday Night Fever. Esta película estuvo protagonizada por John Travolta y también fue presentada como la banda sonora de la película la canción Far From Over. Vamos a escuchar el tema de Frank Stallone, Far From Over. Put me down and say I'm going nowhere. Rosemarie Bernadette O'Connor, o mejor conocida como O'Connor, es una cantante nacida en Dublín, Irlanda, en 1966, y se hizo famosa por sus extravagancias dentro del escenario. Vamos a escuchar a O'Connor con Tus Hermos. Esto es Fuego Sagrado. Está en compañía de Fuego Sagrado. Antes vamos a escuchar desde Estados Unidos a la banda de rock No Doubt, que fue formada en 1986. Su música estuvo en sus inicios profundamente influenciada por el ska, evolucionando posteriormente más hacia el soft rock. También tuvieron influencias de estilos del reggae jamaiquinos, incluso llegando a actuar en múltiples ocasiones con artistas como Lady Saw. Fue 6 años después de su formación cuando lanzaron su álbum debut, No Doubt, el cual no tuvo el éxito esperado, y desde su tercer álbum, Tragic Kingdom, en 1995, alcanzaron la fama mundial. Escuchemos a este grupo estadounidense con el tema Excuse Me, Mister. Gracias por compartir con nosotros esta emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompañaron Daniel Castellanos en los controles y Julia Lozada. Que tengan una buena tarde. Fuego Sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico.